Reuniones millonarias, champán, comida cruda. El sommelier me dice, Chardonnay, eso va con Gouda. Una mansión en Palma, también está el penthouse en Ciudad. Ellos dicen que el año es de ellos, no los veo, tengo mis dudas. Martes de galería, un martes gasté $10,000 en gallery. Antes no cobraba, pero subimos de salary. Llego pa' Chloe, Juanqui me cierra, eso para mí. Ya ellos saben, después de la H va la U. Todas mis L yo las convertí en W. Muchas noches sin dormir me jodí la salud. Soy luma pa' mis haters porque no les voy a dar luz. Ya no cojo lucha, hace mucho entendí que ya no tengo competencia. Salgo del estudio, mínimo 3 referencias. El mejor y no por número, sino por preferencia. 2015 en la minivan de KJ, con Hydro la paciencia. Tiran ponche sí, pero con poca potencia. No me tires que yo no contesto, por fallarme la gerencia. Estaba aburrido en Nueva York, cogí un vuelo pa' Francia. 30,000 en Sean's, en Lisée, otros 20,000 en Planton. Lo tengo buscando la receta como Plankton, de día brillando como el techo de un phantom. Blanco negro, tú escoges Danny Phantom. Todo lo que digo lo vaqueo. Mis colegas de la V dicen, wow, mi loco, no te creo que la creo. Ya mismo le saco la visa a Mateo. Vladi dice que ellos suenan todas las cajas de bateo. Ey, choferes personales, no lo tomen personal. Si lo toman personal, no me van a mencionar. Se dan cuenta que hablando mal de mí, ellos pueden verse mal. Se dividen como línea diagonal. Yo los miro y sus frustraciones me lo puedo imaginar. Tanto hielos en el cuello que los puse a patinar. Se quemaron como papas que no supieron gratinar. Solo estamos calentando como dar sexo oral. ¿Y cómo te puedo explicar? Me tiran como me voy a picar. Si este flow no lo pueden replicar. Me echa corta, yo ni salgo pa' evitar. Gente que dependen de mí, ¿cómo me voy a quitar? José dice, él hay que meditar. Escucho voz en mi cabeza, no me puedo concentrar. Pa' llegarle a esto no es talento, hay que practicar. Sin descanso, pa' cerrar los ojos, me tengo que hasta medicar. No me puedo dormir. 2017 yo estaba cobrando pari a 1,000. Ahora son 300 para el año nuevo recibir. Yo me abro las puertas, no me las tienes que tú abrir. Ustedes solo han visto Kobe Beef en el 2008 con Shaquille. No me hagas tú reír, lo visualicé, el futuro yo lo pude predecir. Doctor Strange es algo extraño, no te puedo ni decir, yeah. Cada vez que doy un palo, oyo en uno, nigga, albatros. Tú eres de los que llaman a la cone en altavoz. Tienes algo en el pecho, pues entonces háblalo. Solo en mi cuello tengo más que en su catálogo. Shh, tú baja la voz. I see you when I see you, yo no mando párrafos. Estoy tirado en gecko, sushi de guayú, espárrago. Los tuyos pueden trabajar pa' Nagy o lo narran to. En Nueva York, con la movie como Frank Sinatra. Se copian de mí, no me está mal si me idolatran. Me siento a cargo de estos niños como un pediatra. Vivo en el presente, no, yo nunca miro pa' atrás. John Wick, si tocas uno de mis perros. Bob el constructor, yo nunca salgo sin mi hierro. Tantos benjamines que esto es una noche de entierro. Mi círculo parece un contrato como